¿Qué fue de mis amigos aquellos hijoputas que bebían conmigo sin parar? Dejaron de bailar. Se condenaron en medio de hijos a los que había que alimentar. ¿Qué fue de mis amigos aquellos muchachitos que corrían conmigo sin parar? Dejaron de chorar. Se buscaron un trabajo fijo cuando las cosas se pusieron mal. Fue de mis amigos, aquellos buenos chicos que estudiaban en la universidad. Debieron aprobar y ahora viven en urbanizaciones. Sabes que a mí no me dejan entrar. Menos mal que sigues aquí con tu guitarra cerca de mí. Menos mal que sigues aquí tocando el bajo y sonando así. Menos mal que sigues así rompiendo parches cerca de mí. Menos mal, menos mal, menos mal. Amigos, aquellos hijoputas que bebían conmigo sin parar. Dejaron de bailar. Se condenaron en medio de hijos a los que había que alimentar. Se condenaron en medio de hijos a los que había que alimentar. Se condenaron en medio de hijos a los que había que alimentar. Hola, buenas tardes a toda la peña. Aquí comienza un nuevo programa del Vinilo Perdido, como todos los viernes de 7 a 8 de la tarde, puntuales a nuestra cita aquí en Radio Topo 101.8. En el programa de hoy vamos a hablar de dos geniales guitarristas, el primero Ali Farka Touré, el segundo Ray Cooder. Comenzamos con Ali Ibrahim Farka Touré. Nacido en Tombuctú, Mali, en 1939, falleció en 2006. Este fue un conocidísimo guitarrista y cantante maliense de Mali. Su estilo pues mezclaba sobre todo la música tradicional de su país y bueno, pues lo mezcló con el blues, teniendo un estilo pues muy particular. Fue considerado o es considerado uno de los mejores guitarristas a nivel mundial y también uno de los mejores músicos africanos. Su apodo, Farka, es un apodo que significa asno, un animal admirado por su tenacidad allí en su cultura. Bueno, vamos a empezar escuchando ya música, sin más preámbulos. El primer tema que ve, primer canción que escuchamos de su disco de 1990, African Blues, la canción titulada En Timbara. Yeah. Armadena, ya le da, ya manía, na, timbarma, timbarmadena, ya le da, ya manía, na, timbarmadena. Deciros que Ali Farca apenas fue a la escuela y que se dedicó cuando era un crío, desde la infancia, a cultivar el campo. Sin embargo, bueno, pues siempre le gustó mucho la música, sobre todo los instrumentos tradicionales de su país, como el gurkel, que es una pequeña guitarra, el violín jarka, la flauta peul o el engoni, que es un laúd de cuatro cuerdas. A partir de 1956 vio una actuación de un guitarrista, Keita Fodeva, que bueno, pues le encantó y le hizo decantarse por la guitarra, afortunadamente, como instrumento. Bueno, vamos a escuchar otro tema. Ya estáis viendo que es un sonido muy peculiar, muy suyo, y bueno, en el año 1990 sacó otro disco titulado The River, y de ese disco vamos a escuchar la canción Eigana. Hey, Ganna, hekana hekana ekoyi menakada ekoyi menakada ekoyi menakada ekoyi menakada. Auténtico virtuoso de la guitarra, aparte de un peculiar estilo. Fue en los años 70 cuando se instaló en Bamako y trabajó como ingeniero para Radio Mali. Ahí fue cuando tuvo la oportunidad de escuchar mucha música occidental, especialmente cantantes negros estadounidenses como Otis Redding y James Brown. Entonces, en aquella época, 1976, publica su primer disco, Farca, en una compañía francesa y comienza a dar conciertos por toda África Occidental. Es cuando empezó a interesarse por el blues, y él encontraba que tenía muchas afinidades con la música africana, ¿no? Le dio, bueno, pues mucha popularidad en su continente y se le llegó a llamar el John Lee Hooker africano. Bueno, es un auténtico virtuoso, tiene una impronta especial, cantaba casi, bueno, habitualmente en lenguas africanas y, bueno, lo que hemos dicho, es un auténtico genio. Vamos a terminar con él, escuchando una canción del disco del año 2005, titulado In the Heart of the Moon. Un disco con Toumani Diabaté, y la canción que escuchamos se titula Simbo. Thank you. viendo cómo sonaba aquí los amigos Ali Farka y Toumani Diabaté, otro músico de Mali, que toca la kora, que es un instrumento pues africano, que es una mezcla entre laúd y arpa, 20-21 cuerdas, en fin, un sonido espectacular. Bueno, y ahora vamos a hablar un poquito de y escuchar a Ray Cooder. Ray Cooder, este es estadounidense de Los Ángeles, California, nacido en 1947, músico, compositor de canciones y también de bandas sonoras, productor musical y ocasionalmente escritor. La verdad es que es un tío polifacético, multiinstrumentista, especialmente conocido por su trabajo con la guitarra slide. Se interesa también bastante por las músicas tradicionales de Estados Unidos, como el folk, blues, Tex-Mex, rhythm and blues o gospel, ¿no? Y bueno, pues ha colaborado con músicos tradicionales de otros países. Vamos a empezar escuchando una canción de su primer disco, de 1970, titulado homónimo, Ray Cooder, y la canción que escuchamos se titula Available Space, espacio disponible. Teníamos este espacio disponible de Ray Cooder y bueno, comentar en solitario Ray Cooder ha abarcado muchos géneros, pero también ha colaborado con muchísima gente, mucha peña, Capitán Beefheart, Eric Clapton, los Rolling, Van Morrison, el Jan, en fin, el tío se ha movido pero bien. Una curiosidad, en 1969 Ray Cooder fue propuesto para reemplazar a Brian Jones tras su muerte en los Rolling. Tocó la guitarra con ellos en álbumes clásicos como Let It Bleed y Sticky Fingers. Y se dice que fue él quien inventó el riff de guitarra de Honky Tonk Woman, lo que aclararía más tarde diciendo, hombre, no fue mi afinación o progresión de acordes lo conseguí de Jolly Hooker, ¿no? Bueno, también se dice que Ray Cooder enseñó en los años 60 a Keith Richards cómo tocar la guitarra con slide en afinación abierta de sol. quien después, bueno, pues lo hizo a menudo con los Rolling, ¿no? Vamos a escuchar otro tema de este genio, porque es un auténtico genio con la guitarra. Nos vamos a ir al disco Paradise and Lunch de 1974. Este vinilo lo tengo y le tengo un cariño muy especial, porque me parece una maravilla de disco. La canción que escuchamos a continuación es Tampen Absolid, apisonado sólido. Damp 'em up solid. Slowly won't come down. Tamp 'em up solid, but so they won't come down. Tamp 'em up solid, slowly won't come down. Tamp 'em up solid, but so they won't come down. Baby, when you marry, get a railroad man. Every day I'll be paid, dollar bill in your hand. And the baby laying in the bed, thinking about the money that I ain't made. So tamp 'em up solid, all it won't come down. Tamp 'em up solid, but so it won't come down. Y así ha sonado el apisonado sólido de nuestro amigo Ray Cooder en su disco Paradise and Lunch. Y como ya os he dicho que me encanta este disco, pues vamos a escuchar otro tema de este mismo disco de 1974, Paradise and Lunch, que se titula If Walls Could Talk, si las paredes pudieran hablar. Thank you. Bueno, hemos escuchado Si las paredes pudieran hablar, de Ray Cooder. Y bueno, si pudieran hablar, a lo mejor nos contarían que Ray Cooder comenzó a tocar la guitarra cuando tenía solo 3 años, que tiene un ojo de cristal desde los 4 años, que accidentalmente se clavó un cuchillo en el ojo izquierdo. También nos contaría que tiene unos 17 discos, aparte de recopilatorios, otros de colaboraciones con otros músicos y bandas sonoras como la de París, Texas y Crossroads, por citar las más famosas. Vamos a finalizar con hablando de Ray Cooder, escuchando una canción. Es una canción que es de su primer disco de 1970, pero la versión que vamos a escuchar es de un disco en directo, el Showtime, de 1976, porque me parece una versión bastante interesante. Y la canción se titula Alimony, que quiere, su significado es pensión alimenticia. Ahí va. We'll be right back. Maravilloso este tema de la pensión alimenticia de Ray Cooder. Y bueno, a lo mejor os preguntáis cómo es que hemos hablado de Ali Farka Touré y de Ray Cooder, dos personas con unos estilos muy personales y bueno, pues con unas trayectorias un poco diferentes, ¿no? Tanto en tiempo y forma. Bueno, pues porque en 1994 se juntaron, hicieron una colaboración ambos músicos, hicieron un maravillosísimo disco titulado Talking Timbuktu. Bueno, al final los genios con la guitarra, con la música se entienden perfectamente y aunque son peculiares, juntos son aún más peculiares. Yo creo que no sé, hacen algo completamente diferente. Pero bueno, mejor lo escucháis y opináis. La primera canción que voy a poner de este grandísimo disco se titula I Do, traducido algo así como tengo que. Ahí va. Pues así ha sonado este Aidú de Ali Farka Touré y Ray Cooder. Yo creo que los dos son maestros en la fusión, fusionan estilos, fusionan culturas, y juntos, bueno, pues es una vuelta más, ¿no? Es la fusión de fusiones. Vamos a escuchar otra canción, también larga, pero muy interesante, de este disco de Talking Timbuktu. Su título es Amandray y quiere decir algo así como esperar. Ahí va. Thank you. la ni fi bi jin Tes kum ta ni da De ba je ni wa ni da Tutla di he De ba je ni wa ni da Wele gzir ki he Tes kum ta ni da Wale gzir ki he Tes kum ta ni da Hamadrai tini kahin Bueno, pues aquí va a finalizar el programa de hoy. Espero que os haya gustado. Esto es El Vinilo Perdido, todos los viernes de 7 a 8 de la tarde aquí en Radio Topo 101.8. Y también nos podéis escuchar por streaming en radiotopo.org, así como en nuestros podcasts. Y también tenéis todos nuestros programas en elviniloperdido.blogspot.com. Nada, desearos que paséis un buen fin de semana. Os dejaré un poquito de música para terminar nuestro tiempo. Y nada, desearos salud y acierto. Adiós. En Afrique, car ce sont des enfants qu'on amène